Bienvenidos a la noche del hombre lobo. I don't mind if you don't like my manners. I don't like myself. They're pretty bad. I grieve over them long winter evenings, and I don't mind you ritzing me or drinking your lunch out of a bottle. But don't waste your time trying to cross-examine me. My lyrics hit sharp mental friction, bringing the addictive fresh sound to stereo systems. I change shoes, never my perspective. Always walking in a size bigger than respect fits. Yes, it's a spectacular rhyme manual. Oh, representing Switzerland to Canada. I come with the master flowing grammar. Some of the fans be loving hotter than the turkey in your grandma's oven. This hole, play some fire, hear the vinyl sizzle. Turn the lights down, crank the volume up a little. As I take a step back, listen, you can check that. Tape in your deck, head bopping on the best rap. We be singing it, bringing it back to 9-6. Sucker MCs, no equivalent, see the eyes twitch. My metaphysical recitals, shit you can decide on. Turning grandmasters to disciples. Word, huh? Going back in the days, cause too many things changed. Run DMC showed me how to walk this way. Reminiscing, I feel the nostalgia, cause now it's all about what kind of style you got. What happened to the block parties? Now the Glock's popping. No more positive vibration, Bob Marley. They stalling, cats just thinking about balling. Quick to climb the charts, even quicker they be falling. Typically appalling, fit to flood the market with garbage, but couldn't get a syllable out of the pocket. Ain't nothing but used tunes, nothing you ain't used to. And even in the dark, the bling shines more than they do. Damn. So me and them, don't insist. I'm to rap or judge it to a pharmacist. This just common sense, you're looking awfully tense. Get a certified physician, wonder what kind of a bomb this is. You just sat on the detonator, playing motivator, greater flow session animator. So you can quit your alizé. I'm going back then, see you later alligator. That's how we do, man. Es Lunatic con Timmy, con la ayuda de Sulchi, en este espacio dedicado a recorrer el mejor sonido Creative Commons, apoyar a los artistas libres, ya lo sabes. Salut, Jordi, je m'appelle Régine, j'écoute toutes les nuits ta musique, c'est superbe. Une grosse bise pour la noche de l'ombre lobo. Creative Commons del hombre lobo Rare, esa chica recién salida, Angel. La noche del hombre lobo. We'll be right back. recién salido de ese horno musical. Hated It, Jess Shepherd. Muchos son ellos, los artistas que libremente exponen sus obras para el beneplácito de los oídos y el buen saber del lobo. Ándele pues, que me andan haciendo chamacos ahí enganchados al Face, que se le van a caer los dedos nomás. Vénganse, déjenlo todo, vénganse con nosotros a la noche del hombre lobo. ritmos clásicos de aquí la noche del lobo. Hebel en Pigue se llama el tema este. Sonidos para ir relajando los nervios, irse poniendo a tono para afrontar un nuevo día. Fin de semana pasó, pero no hay que preocuparse, llega otro. Esto es para ti, La Noche del Hombre Lobo. Puedes vernos en lanochedelhombrelobo.org. Para si quieres tener información visual, visita nuestra página web, ya lo sabes. Para ti está, para tu disfrute, para tu oído. Para estar al tanto de lo más novedoso en esta área. Área de corazón, para que recuperes tu estatus. No te pierdas en la vorágine diaria. Recupera tu estatus. Oye al lobo. Repasando otro release recién calentito, en este caso del label Budewitz. Suave, sus buenos ritmos, y en este caso un tema llamado Hebrooks. ¡Uy, qué resfriado llevo! Un resfrío de muerte. Menos mal que esta noche tengo la noche del hombre lobo. Menos mal que tenéis la noche del hombre lobo. Keep your minimum wage. Now you've opened up the door and now we're overplayed. What you do that for? Fuel a terror war. Migration, inflation is red alert on every door. Been friendly with the wrong man. I'm overage. Keep your minimum wage. Now you've opened up the door and now we're overpaid. What'd you do that for? Fuel a terror war. Migration, inflation is red alert on every door. Been friendly with the wrong man. Cortito pero estupendo, el tema se llama Behave. El artista es Mzik. Esto es La Noche del Lobo. Seguimos adelante con más sonidos. Y en este caso, al que vamos a prestar una especial atención esta noche, al último de Zugaf. Az ember testemi voltában szánalmasan pusztulásra ítélt anyagok összessége. A kő, a fém is tovább él, mint az ember. Ezért mindaz, amit testünkön át jelentünk a világban, jelentéktelen. Csak a lelkünk erősebb és maradandóbb, mint a kő és a fém. Ezért soha nem szabad másképpen látnunk magunkat, mint lelkünk térfogataiban. Az erő, mely a romlandó testi szövetben kifejezi magát, nem csak alkatrésze, hanem értelme a világnak. Ez az erő az emberi lélek. Minden más, amit a világban jelentünk és mutatunk, nevetséges és szánalmas. De ese estupendo su último trabajo, Fairbrooks. El sonido Zuhoff en La Noche del Hombre Lobo. Nevetséges és szánalmas. Hola, hola. Desde aquí arriba también oímos La Noche del Hombre Lobo. Thank you. ¿Saben que ganó la derecha? ¿Saben que nos subieron el recibo de la luz? ¿Saben que nos subieron el IVA? Los impuestos. Que no tendremos ni para turrones estas navidades. Pero es igual. Es igual, no nos importa, porque la noche del hombre lobo es gratis. Suena en tu cerebro lo mismo que el sonido Zoop y sin otro corte, y seguimos en esta tu noche del lobo. Ya lo sabes, durante toda la semana diferentes horarios penetran ti, a través de ti hasta tu corazón. La noche del hombre lobo. Thank you. tema de los que suenan en el Lobo Museta, Handful of Dust. Esto es la noche para ti, plana, llana, simpática. La noche del hombre lobo, porque siempre es de noche en algún sitio. Sin sentido, identifícalas, pasa de ellas, olvídate de la tele, tira el mando, quémalo, un a la camada novera, compañero, tu lugar preferido. Repasando las novedades más importantes de la red, aquí, en tu lugar preferido, la noche del hombre lobo. Winster Wins, otro de los temas que han sonado. Thank you. Recorte de este extenso último trabajo de Sugar Hill Rocks. Love is amor que emana desde este trabajo. Sé amigo de tus amigos, sé bueno compañero. No traiciones a nadie, estate con el lobo. Sé bueno amigo, escucha al lobo. De Mr. Moods junto con Trackphone Restored Energy, la que nos sobra o la que nos falta dependiendo del momento, lugar y el instante. La noche del hombre lobo. We'll be right back. premiado sonido SB. Sense of Energy. Ay, compañero, hoy es lunes, ya lo sabes. Pero casi no te acordabas, ¿eh? La noche del hombre lobo. Que ponemos hoy ya de este último trabajo de Soap, Napalm. Bienvenidos seáis a vuestra noche. La noche del hombre lobo. una hora mala, suponiendo si es lunes, 5 a.m. es B. Otro de los temas del lobo. Sonidos Creative Commons para toda la tropa. La oscuridad te envuelve, el miedo recorre tu cuerpo, el lobo despierta. Disco ajeno, confiad en el lobo. Las esquinas son tu furio. Ahí os espero. Bien, por hoy finalizamos Hola, Cortita, en la noche del lobo. Pero es que falta carne y tengo hambre. La noche del hombre lobo. Nos vemos en cualquier esquina. The how you kiss me is the way it's always been. Your lips that seduce me now could not deceive me then. There's not a thing in the world that doesn't make me cry. If I asked, would you go a little further for me? If I asked, would you turn away and say you didn't love me at this? You shook your head and simply wouldn't reply. In a world that's always been more like yours, it never meant anything for me to actuate its mind. Smiles as the rain gave a cell. Your fingers gripped my feelings in the other hands I've held. You never seem to look the same to me from where I'm standing. The loneliness in my heart cannot simply reach you. You ask me to explain my tears and come forward to kiss you. But love is so above us that I only dare to touch your lips. If you could only feel my heart, if you could only touch the part that's aching here, right now it hardly beats. Made me what I am. The world has made you what you are. What's it to us? Why are we holding hands? Someone enslaved me with its charms, enticed my eyes and wrapped its arms around my. The feelings comes to say goodbye. I felt devoured by loves. I saw you passing by. Melancholy is only love for you when I can't love you. Bienvenidos a la noche del hombre lobo.